todos de la misma historia. No pierdan la memoria, ahora es la hora. Todos somos hijos de la misma historia. Todos somos hijos. Vuelve a la Guatemala, a la tierra bolivariana. No me hablen de democracia, sin justicia no vale nada. Se lo hicieron a Guatemala, se lo hicieron a Celaya. No me hablen de democracia, sin justicia no vale nada. Otra victoria, todos somos hijos. Quitaron el desfile de los grandes asesinos. Ahora es un desfile de los desaparecidos. Se trata de memoria, no al olvido. Nunca te olvides quiénes son los enemigos. Mira al gobierno, no son tus amigos. No son los homies, no son los rebeldes. Son neoliberales con grandes intereses. Antiimperialista, corre en mi sangre. Como un hijo de un guerrero que extraña a su padre. Entonces compadre, ven al festival cada 30 de junio en el Parque Central. Todos somos hijos de la misma historia. No pierdan la memoria, ahora es la hora. Todos somos hijos de la misma historia. Todos somos hijos. Amenaza a la Guatemala, a la tierra bolivariana. No me hablen de democracia, sin justicia no vale nada. Se lo hicieron a Guatemala, se lo hicieron a Celaya. No me hablen de democracia, sin justicia no vale nada. Hace un graffiti que diga justicia. Escribe un poema por todas las vidas. Cuenta el cuento verdadero. 50.000 muertos eran más que guerrilleros. Buenos días a todos y todas, bienvenidos a este su programa Memorias, Relatos y Retratos, un esfuerzo del colectivo Hijos Guatemala. Nosotros estamos por acá todos los sábados a las 10 de la mañana y como siempre agradecemos el espacio a la Radio Urbana y a David Jerez por acompañarnos. De nada. Bueno, y el día de hoy, el programa, me imagino que muchos de ustedes se preguntarán ¿qué está pasando en la Puya, verdad? A partir de que incluso en prensa libre, en la radio, en la televisión, se publicó hace más o menos un mes lo de la resolución definitiva de la suspensión de la licencia de explotación minera de la Puya. Y pues muchísima gente entonces se sigue preguntando si la licencia está suspendida, porque no está cancelada, como se dice en algunos lugares, está suspendida. ¿Qué es lo que sucede y por qué permanece la gente en el plantón permanente afuera del Ministerio de Energía y Minas? Y para compartirles un poquito qué es lo que está sucediendo, nos acercamos a algunas compañeras de la Resistencia Pacífica de la Puya y pues el día de hoy les queremos compartir una entrevista en la que una de las compañeras de la Resistencia nos cuenta por qué se mantiene el plantón pacífico en el plantón permanente, perdón, y pacífico en el Ministerio de Energía y Minas. La memoria guardará lo que valga la pena. La memoria sabe de mí más que yo. Y ella no pierde lo que merece ser salvado. Eduardo Galeano. Memorias. Buenas tardes, como decía Billy, mi nombre es Vilma Irene Carrera, originaria de San José del Golfo, de San Pedro de Ampú, el Carrizal de San Pedro de Ampú. La verdad es que esa pregunta es muy importante, ¿verdad? Y como también la respuesta, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de los procesos, en este caso, en las instancias en este caso como en los tribunales, hablamos y nos damos cuenta que por parte de la Corte Suprema de Justicia tenemos un amparo que se nos ha dado en definitiva a favor de las comunidades porque no fuimos consultadas. Pero también tenemos que tener bien en cuenta de que la empresa junto con el actual ministro metieron un recurso en la CC donde piden que incluso la mina siga operando, a pesar, ¿verdad?, de que ellos deben de estar conscientes también, ¿verdad?, que en la ley de minería, en el artículo 53, en inciso C, dice que en el caso de licencia de explotación, cuando se haya dispuesto de minerales sin la autorización de la dirección, esta incluso debería de ser cancelada en definitiva. Entonces también se metió un recurso en este caso en el MEN, ¿verdad?, que él es el que tiene que respondernos y dejar cancelada la licencia, al menos progreso derivada 7, que ya incluso la consulta ni siquiera en este caso va por el hecho de que debería de declarar de cancelada la licencia. Por este inciso que ellos en esta ley de minería, en el inciso C, donde ellos realmente no acataron una orden orden judicial y desde que fueron notificados en febrero hasta en mayo, ellos siguieron operando y siguieron explotando ilegalmente, en este caso, el oro y la plata, ¿verdad? Entonces, realmente, y nosotros no tenemos, han resuelto en este caso la Corte Suprema de Justicia a favor de las comunidades y a favor nuestro, a favor de la resistencia, el hecho de que se quede, que nos den un amparo en definitiva por el hecho de no haber hecho la consulta, ¿verdad? Pero nosotros no, en este caso ya no estamos esperando ni estamos solicitando la consulta. Nosotros lo que queremos es que declaren ese proyecto ya en definitivo cancelado porque ellos violentaron las leyes de Guatemala. Como empresarios, ellos están conscientes y tienen que estar conscientes de que ellos, en este caso, violentaron la ley de Guatemala. Al haber operado ilegalmente, estaban prácticamente, es un saqueo ilegal. Y entonces, Vilma, ¿qué necesita la gente de las comunidades de la resistencia pacífica, la Puya, para levantar el plantón permanente en el Ministerio de Energía y Minas? Pues que realmente el Ministerio de Energía y Minas dé por cancelada la licencia porque la empresa desacató una orden judicial al haber seguido explotando ilegalmente oro y plata y otros minerales en el lugar. Como ustedes se pudieron dar cuenta, es algo que nosotros debamos ocultar ni nada. Entonces fue a todas luces que incluso hasta hay saqueo del patrimonio cultural, en este caso todos los vestigios mayas que les encontraron a ellos, ¿verdad? Que de plano el Ministerio Público tendría que hacer una investigación bien exhausta de dónde y cuál es la procedencia del patrimonio que ellos encontraron en poder de la empresa minera, ¿verdad? Dentro de las instalaciones de la mina, ¿verdad? Bueno, y acabamos de escuchar una entrevista con la compañera Vilma Carrera, originaria del Carrizal, que nos comentaba entonces y nos dejaba un poco más claro por qué el plantón permanente afuera del Ministerio de Energía y Minas permanece ahí, a pesar de que hace un tiempo en los medios de comunicación se planteó, ¿verdad?, que la licencia y que la empresa prácticamente habían dejado de operar. Importante escuchar a la compañera, ¿verdad?, sobre todo en una coyuntura en la que se habla de juicios por corrupción, el señalar y vincular que es también de una manera corrupta que la empresa se ha mantenido en el lugar, que aparte de haber llegado a la comunidad con engaños desde siempre, han demostrado reiteradamente que no tienen interés alguno o escrúpulos en cuanto a las irregularidades e incluso delitos que han cometido. Como lo señalaba la compañera en la entrevista, ¿verdad?, La Resistencia Pacífica de la Puya tiene un amparo que suspende la licencia de explotación minera a partir de que no se les había dado una consulta según el 169 de la OIT. Sin embargo, después de que la resolución es emitida y se le notifica a la empresa minera continúa haciendo trabajos de extracción, incluso con la licencia suspendida. Esos fueron los días que pudimos ver un helicóptero sacando oro y plata de la mina e ingresando combustible en el lugar, y pues según la ley de minería de Guatemala que está en vigencia actualmente, en el artículo 53 se establece que ese es un motivo suficiente para declarar una licencia de exploración caduca de manera permanente. Y eso es lo que la gente de las comunidades en la Resistencia Pacífica de la Puya está solicitando, y pues tienen el amparo este de la Corte Suprema de Justicia que les concede una resolución favorable. Sin embargo, se está a la espera de que el ministro de Energía y Minas acate esta resolución y operativice el cierre y declare la licencia caduca, porque es a él a quien le corresponde. Entonces, yo creo que es interesante escuchar, digamos que son actos de corrupción que van más allá de una cuestión de robarse el dinero de algo, ¿verdad?, que tienen que ver con las posibilidades de vida digna de la gente, que se está hablando del agua de las comunidades acá. Y como lo decía la compañera, que se está hablando del agua no solamente de San José del Golfo y San Pedro de Ayampoc, porque últimamente es agua que va a llegar a la ciudad, ¿verdad? Obviamente el agua no sale del chorro y pues es un lugar que está bastante cerca de la ciudad. Entonces es importante que tomemos conciencia de que el plantón permanece ahí a partir de la necesidad de seguir luchando y defendiendo la dignidad de la vida de los y las guatemaltecas. Y en ese sentido, comentarles también, por ejemplo, que en el plantón permanente del Ministerio de Energía y Minas ha habido un par de actividades. El día 13 de agosto, si no estoy mal, el sábado pasado, tuvieron una kermés en la que hubo varias actividades que tienen como objetivo el financiar y sostener

andando codo a codo es el atajo, viviendo en comunión y abriendo brechas desde abajo, viviendo en comunión y abriendo brechas desde abajo, mandémoslos al carajo desde abajo, al carajo. Si luchamos por la vida dicen antidesarrollo, si queremos agua limpia somos antidesarrollo, defendemos territorios gritan antidesarrollo, vaya rollo. Vaya rollo, si luchamos por la vida dicen antidesarrollo, si queremos agua limpia somos antidesarrollo, defendemos territorios gritan antidesarrollo, vaya rollo, vaya rollo. De vez en cuando camino al revés, es mi modo de recordar. Si caminara solo hacia adelante, te podría contar cómo es el olvido. Humberto Acabal. Relatos. Bueno, estamos acá con una compañera de la ciudad que se ha organizado, que ha decidido solidarizarse con la resistencia pacífica de la Puya desde hace un tiempo ya y que ha estado brindando su aporte acompañando a los compañeros en el plantón permanente afuera del Ministerio de Energía y Minas. Y el día de hoy pues le queremos preguntar que nos comparta un poquito cómo son los días en el Ministerio de Energía y Minas en el plantón permanente de la resistencia pacífica de la Puya. Buenas tardes. Pues normalmente en el día, en la mañana es tranquila, la mañana se pasa tranquila, hay personas, muy de vez en cuando que llegan personas a hacer el acompañamiento o a solidarizarse, a dejar arroz, frijol, azúcar. De lo contrario, el movimiento, en donde más hay movimiento es en las noches cuando llegan y los fines de semana. Los fines de semana es cuando más llegan personas. En las noches es cuando nos quedamos totalmente solos. Pues sí, pasan gritándonos aún, huevones, trabajen. A veces pues solo nos pitan, ese es señal de apoyo. Y normalmente eso es lo que pasa, día y noche. Lo mismo, esperando eventualidades de que lleguen personas. Bueno, y acabamos de escuchar una entrevista con una compañera que, como nos comentaba, se ha solidarizado con el plantón permanente del Ministerio de Energía y Minas. Ella permanece acompañando a los compañeros de la resistencia pacífica de la Puya prácticamente 24 horas en el plantón. Y pues es importante decir que ella no es la única persona, ¿verdad? Hay un par de compañeros más de la ciudad que se han solidarizado también. E incluso tenemos algunos compañeros, un compañero de Varías, por ejemplo, que pasa varios días por ahí visitando y acompañando a la resistencia. Han llegado compañeros de la CCDA, el acompañamiento de Confregua y muchísimas otras organizaciones, digamos, y comunidades que se han sumado y simpatizado con la causa, porque ellos mismos han tenido que vivir en carne propia la defensa del territorio, ¿verdad? Pero además me parece importante señalar algo que decía la compañera, en la comodidad, digamos, de lo urbano, ¿verdad? Y la falta de cuestionar nuestros propios privilegios, cómo caemos nosotros mismos, no solamente en no constituir un estorbo, digamos, para las otras luchas, sino además constituimos a veces un problema. Y señalaba ella, por ejemplo, o sea, cómo la gente pasa Bueno, cuando pasan bocinando algunos, pues es en señal de apoyo. Hay mucha gente que pasa como aplaudiéndoles y felicitándoles, pero no falta tampoco la gente que pasa maltratándoles, gritándoles, con esta estigmatización, por ejemplo, de que son huevones, de que no tienen nada que hacer. Y me parece importante señalarlo, digamos, ¿verdad? Porque los medios de comunicación contribuyen muchísimo a formar nuestras actitudes y nos dicen, por ejemplo, de qué forma podemos o no protestar, cuando en realidad es gente de las comunidades, de la resistencia pacífica de la Puya, de Varías, de San Juan Zacatepeques y de muchísimos otros lugares, la que nunca ha perdido de vista, por ejemplo, que se lucha por la vida digna, ¿verdad? Que si bien está mal que se roben los impuestos y que desfalquen al Estado, que también es necesario luchar por las cosas que, por el territorio, digamos, ¿verdad? Y por cosas que aunque hubiera todo el dinero del mundo y aunque suban impuestos o no, o las regalías sean del 40 o el 50%, jamás va a ser algo significativo en cuanto a lo que significan los megaproyectos para la destrucción del territorio y lo que conlleva también para la destrucción de las formas de vida y las dinámicas de las comunidades. Es decir, como por ejemplo en un principio la empresa minera por medio de grupos de choque, por ejemplo, trataba de enfrentar a los trabajadores de la empresa en determinado momento con la gente que estaba en la resistencia. Y como en este momento, después de una resolución que favorece a la resistencia pacífica de la Puya, que a pesar de que no ha sido escuchada, que a pesar de que fue violentada un 23 de mayo cuando estaban en espera de reunión para estar en el Sistema Nacional de Diálogo, no ha de ninguna manera violentado la ley y se ha mantenido respetuosa de un sistema legal que dista mucho de darles las condiciones de justicia que merecen después de haber ofertado pues su tiempo para luchar por cosas que probablemente nosotros acá en lo urbano no entendemos, porque no queremos entender, porque los medios nos engañan o simplemente porque es demasiado incómodo y es una realidad que te hace responsabilizarte de tratar de cambiar estas condiciones, ¿verdad? Entonces, me parece importante lo que decía la compañera también en el sentido de acercarnos y de dar nuestro aporte, ¿verdad? Pues hay quienes no pueden estar, por ejemplo, de manera permanente ahí 24 horas en el plantón, pero pues estar pendiente, por ejemplo, ya decía, hay gente que de vez en cuando llega y nos lleva víveres, o otra de las cosas que pasa en el plantón es que, pues como todos sabemos que la ciudad tiene una infraestructura pésima, cuando llueve no hay drenaje cerca, ¿va? Entonces todo se inunda, eso quiere decir que la gente del plantón permanente del MEM tiene que salir prácticamente corriendo detrás de la poca comida que tengan en el lugar, y ver cómo resguarda, por ejemplo, las colchas o las cosas que les sirven para permanecer ahí y pasar la noche sin tanto frío, digamos, ¿verdad? Entonces, el asumir, por ejemplo, el compromiso que se puede asumir, ¿verdad? El no estar en la comodidad de pensar que ir a la plaza hoy a las 3 de la tarde para decir que no queremos más impuestos, que es cierto, no queremos más impuestos, pero que eso no se traduce, digamos, inmediatamente en cuestiones que tengan que ver con crear condiciones de vida digna. En este sentido, creo que también es importante hablar entonces de estos otros diferentes aportes. Existe en la actualidad una iniciativa que se llama Murales por la Vida Digna, y en este momento los y las compañeras de Murales por la Vida Digna han estado apoyando ya de un tiempo para acá un proceso de pintar murales en las diferentes comunidades en resistencia, ¿verdad?, que pertenecen a la Puya. Es un proyecto muy interesante, si ustedes buscan en el Facebook podrán por ahí encontrar algunas de las fotografías. Se hacen partícipes los niños y los jóvenes, cosa que es muy importante, ¿verdad? Porque bajo la bandera de que peleamos por los niños y los jóvenes, a veces somos incapaces de abrirles el espacio de participar de lo que es la resistencia, ¿verdad? Porque si algo se nos hace evidente a partir de ver a las comunidades que luchan y que defienden el territorio el día de hoy, y si pensamos en la gente que durante la guerra defendió y que quería otras condiciones de vida, lo que se hace evidente es que la lucha por la vida digna no se acaba nunca. Y entonces es necesario despojarnos de ese pensamiento adultocéntrico y empezar a permitir y a involucrar a los niños y a los jóvenes. Y si a ustedes les interesa o les llama la atención seguir viendo en las calles, en el Facebook, incluso en las comunidades mismas donde vive la gente de la Puya, pues pueden el día de hoy ir a una fiesta en Gazebos. Esta fiesta es una fiesta cumbianchera, empieza a las 8 de la noche. La entrada cuesta 30 quetzales y pues la entrada y parte de lo que se recaude, entiendo yo, en la barra, va a ser para apoyar la compra de pintura y de enseres para que los niños y los jóvenes de La Puya y de algunas otras comunidades en resistencia puedan aportar desde llenar de sus comunidades de esa memoria viva, ¿verdad? De que la digna rebeldía es ese camino que ellos se han trazado en la defensa de la vida y del territorio. Y pues que se haga presente, digamos, que la lucha es por la vida, ¿verdad? Que no es como equivocadamente se dice, comunidades manipuladas por gente que quiere dinero, etcétera. Me pone a pensar en algún momento el discursito este del CACIFI, de los medios de comunicación masiva, trataron de poner como en duda la legitimidad de La Puya, planteando que las comunidades de La Puya eran cobardes porque las mujeres y los niños iban al frente. Y pues me sonrío siempre que recuerdo cuando uno de los compañeros de la resistencia le contesta, mire, pues es que tiene que haber niños y mujeres porque somos comunidades, no el ejército. Entonces, es como, me parece como importante, ¿va? Porque tenemos también ese estigma a partir de las políticas de terror sufridas en este país, de que a los niños y a los jóvenes no hay que involucrarlos, ¿va? O si de ahí queremos como que mágicamente cuando tengan 18 años tengan un criterio político X o Y, cuando en realidad se les ha hecho creer que viven en un país cómodo, que no necesita de que participen activamente de esa digna militancia, de esa digna rebeldía que se requiere para cambiar condiciones de desigualdad tan terribles en un país como el nuestro, ¿va? Por ahí un poquito la cosa y, bueno, no sé si vamos a otra entrevista o a una canción. Pues tengo en cola la de Defender la Alegría o el audio 3, usted decide, señor. Yo digo que tal vez esa de Defender la Alegría y después vamos a escuchar una entrevista que nos dio una compañera compañera bastante joven, de esas cosas que cabal le ponen a uno sonrisa y alegría porque está bien comprometida con la lucha y la defensa del territorio y pues está estudiando Derecho, esperamos que pronto se pueda graduar para que haya más abogados conscientes y puedan apoyar la defensa del territorio y de la vida. Y pues ella nos va a contar un poquito qué está pasando en las comunidades en la resistencia pacífica después de la resolución y el cierre de operaciones de la empresa minera. Yo solo quería que hable, y solo quería agregar en una cita del subcomandante Marcos en relación a esto de la defensa de la vida, que es que la lucha es como un círculo, se puede empezar en cualquier punto y nunca termina. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda. Aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda. Porque esta es la hora y el mejor momento. Porque no estás sola, porque somos vientos. Y defender la alegría como una trinchera. Defenderla del escándalo y la rutina. De la miseria y los miserables. De las ausencias transitorias y las definitivas. Y defendamos la alegría porque el día a día es ruina. Pero nuestra sonrisa no la toma el poder. Y defender la valentía de creer en utopías. Porque con alegría solo se puede vencer. Defender la de esa familia palestina que duermen todos en la misma habitación. Por si a la noche cae una bomba y todo termina, no quede nadie vivo con el peso del dolor. Y ese niño palestino solo quiere jugar, ir al cole, estudiar, ser libre para soñar. Solo quiere ser un niño normal y no conocer los miedos de un adulto antes de ser su edad. Y defendamos la alegría de ese nieto que busca bajo el suelo los restos de dignidad. De ese abuelo que el fascismo hizo preso y fue fusilado al alba mientras gritaba no pasarán. Y defendamos la alegría a pesar de que los asesinos hoy gobiernan el estado y que ganaron la guerra, ellos nos dirán, pero humanamente quizás nosotros la hayamos ganado. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda. Aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda. Porque esta es la hora y el mejor momento. Porque no estás sola, porque somos cientos. Y defender la alegría como una bandera que no te hace prisionera, que no cree en dioses ni fronteras. Defendamos perseguir nuestras quimeras, porque hacen falta locos, hacen falta majaderas. y defendamos la alegría como un derecho, como el derecho a pan, a trabajo y a techo, como un derecho que nos niegan, pero si no llega iremos con todas nuestras fuerzas a cogerlo. Y defendamos la alegría del que sube andamios y a los 50 ya no puede casi andar. Y defendamos la alegría del minero que se juega la vida por llevar a casa pan. Y defendamos la alegría de esa camarera que aguanta abusos de su jefe y de clientes, con dolores de tobillos y cadera, pero por su familia lo hace siempre sonriente. Y defendamos la alegría de ese preso que por su ideología le niegan la libertad, pero no hay muros altos ni barrotes gruesos que a las voces discordantes logren poder acallar. Y defendamos la alegría de la clase trabajadora que a pesar de todo en pie resiste y no desiste al quedar muchas conquistas. Y somos realistas y exigimos lo imposible. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque somos cientos. Si allá quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Buenas tardes, estoy aquí con una compañera de la Resistencia Pacífica de la Puya, Ana de la Choleña, y pues la idea un poquito es preguntarle y que nos cuente un poquito a quienes nos escuchan, ¿cómo están las comunidades que son parte de la Resistencia Pacífica de la Puya después de la resolución que ordena el cierre de la mina y que la empresa minera deja de trabajar? A partir de que se ordena la suspensión del proyecto minero, que es Progreso 7 Derivado, ubicado entre los límites de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, se ha dado una serie de acontecimientos, lo vemos de alguna manera como una forma de provocación e intimidación, no solo para la gente que está en los turnos, sino para en sí para toda la resistencia. Se ha visto que han atentado directamente contra, en este caso, animales que algunos de los compañeros tienen tanto en sus casas como en lugares cercanos, ¿verdad? También es importante decir que el proyecto no está cancelado, sino que es una suspensión la que hay, el cual actualmente sí estamos esperando que el Ministerio de Energía y Minas cancele el proyecto. Ya se hizo la petición el mes pasado y esperaríamos que esta resolución la estemos recibiendo la primera semana de septiembre a más tardar. Sí esperaríamos que el Ministerio de Energía y Minas, que es el ente que tendría que resolver, que tome en cuenta todas las irregularidades que la empresa ha cometido, ya que está totalmente evidenciado que esta es una empresa que ha cometido muchas irregularidades desde que hicieron la construcción sin tener una licencia previa. También nunca hicieron la consulta a las comunidades, que es por lo que ahora tenemos un amparo en primera instancia, así como también tenemos ganado el amparo en primera instancia porque la empresa no tenía licencia. En este amparo, porque la empresa no tiene licencia de construcción, se ordenó que se investigue a la empresa por haber presentado durante el proceso actas falsas donde ellos aseguran tener licencia. Sin embargo, la municipalidad no tiene registro de esas actas que ellos presentan, y las actas que ellos presentan en número correlativo y en fecha corresponden a algo totalmente diferente. Entonces, es una de las formas en que se puede evidenciar cómo la empresa está de alguna manera cometiendo corrupción, porque están fomentando la impunidad también. También se evidenció en el caso en que 4 de los compañeros resultaron absueltos, donde se les acusaba de detenciones ilegales, amenazas y coacciones. Ahí también se evidenció que el Ministerio Público falsificó actas para inculparlos. El caso también está ahora en investigación, se investiga al Ministerio Público, al fiscal específicamente, por esto. Bueno, y acabamos de escuchar entonces a una compañera que vive en la comunidad La Choleña, que también forma parte de la resistencia pacífica La Puya. Y pues interesante lo que nos comentaba, ¿verdad? En Hijos tenemos una visión, por supuesto que no en contra de quienes son nuestros aliados e históricamente han entrado a procesos jurídicos porque necesitan eso para alcanzar la justicia en sus comunidades, ¿verdad? Pero sí creemos firmemente que la justicia no vive solamente en la corte, y esto tiene que ver precisamente con que hay muchísimas resoluciones y sentencias irrespetadas en la realidad, digamos, que no se traducen en cambios que sean condiciones de vida digna para las comunidades. Y como ejemplo lo que nos compartía Ana, ¿verdad? O sea, cuántas ilegalidades se han cometido desde que la empresa llegó al lugar. Pues yo contaba más o menos 3 o 4 en lo que ella decía, ¿va? Ellos tienen otra resolución en sala de primera instancia en espera de respuesta porque la empresa minera fue construida sin licencia de construcción. Entonces, pensar un poco en la lógica de qué te pasa a vos como ciudadano común si no tenés una licencia de construcción, ¿va? Seguro te caen y te multan. Pero esto va más allá, porque como estamos hablando del agua de las comunidades, pues no se trata solamente de que los multen, se trata de evidenciar que han llegado con engaños y que han cometido ilegalidades desde el principio, y que es precisamente por eso y porque la gente necesita agua para vivir, que no se trata de que les impongan una multa porque no tenían licencia de construcción, porque este es un proyecto que es lesivo para la humanidad, para las personas que viven en el lugar. También nos hablaba la compañera de lo de la licencia de construcción en referencia a que, por ejemplo, las actas de la municipalidad planteaban que en tal punto resolutivo se había abordado lo de la licencia de construcción, y cuando se investiga alrededor de esto, se llega al acta que refieren, y pues el punto al que se refieren en el acta habla de una cosa completamente diferente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se utilizan las herramientas jurídicas o legales, digamos, que han sido creadas para defender los derechos de la gente y se tergiversan desde la instrumentalización de funcionarios públicos incluso, ¿verdad? Porque ella decía, en el caso de criminalización, en uno de los casos de criminalización de La Puya, había más o menos nueve compañeros ligados a proceso, ya varios de ellos han tenido el cierre de su proceso por falta de mérito, creo que son 5 aproximadamente. Pero dentro de este mismo proceso, dos cosas que llaman mucho la atención. Una, que los 3 compañeros que están acusados de haber cometido el delito, digamos, son sentenciados, y que los otros 5 que supuestamente cometieron el mismo delito son absueltos, ¿verdad? Dentro de esta sentencia condenatoria, llama mucho la atención que además de todo ellos tienen que pagarle reparación digna a los trabajadores de la mina, ¿verdad? Una cuestión bastante complicada si pensamos en que entonces, igual que en el caso de Varías, son fiscales del Ministerio Público los que están sirviendo para el aparato hegemónico y para consolidar un régimen económico a partir y a pesar de los derechos humanos de la gente, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que se priorice el criminalizar a alguien sobre el derecho de consulta que tendría que ser, pues, lo donde se traduce, digamos, como la soberanía del pueblo, ¿verdad? Porque es gente diciendo, bueno, no existe una legislación que permita operativizar esto de inmediato, pero sí existe, digamos, como la necesidad de plantear esta pregunta y de darle respuesta. Y pues ellos claramente se han manifestado diciendo que no quieren a la empresa minera ahí, Y su voz no ha sido escuchada, ¿verdad? Y a pesar de esto, se mantienen respetuosos de los procesos jurídicos y a la espera de las resoluciones. Y entonces sería importante, pues, mantenernos atentos de que el ministro de Energía y Minas acate, y sobre todo también mantenernos atentos a que esta situación de criminalización se detenga en las comunidades que están en defensa del territorio. Hace unas semanas celebramos, como decía la compañera Ana, la libertad de los compañeros presos políticos de Varías. Sin embargo, ¿cómo se repara ese daño que se le causa a la persona, a la familia, a la comunidad, a la misma defensa de la vida y del territorio cuando ellos pasaron privados de su libertad por delitos que no cometieron y que en su mayoría fue demostrado, ¿verdad?, que estos delitos habían sido fabricados desde el Ministerio Público? Entonces es una situación bastante preocupante y sobre todo es necesario que nos involucremos en cuanto a que sí, la Puya es lo que tenemos más cerca, ¿verdad?, y que ha sido como el ícono de la defensa del territorio pacífica, digamos, porque es lo que está más cerca de la ciudad, pero que no es el único lugar, ¿verdad?, que es un plan no solo nacional, ¿verdad?, que cuando la gente habla del Triángulo Norte, estamos hablando de Guatemala, de El Salvador y de Honduras, y que los índices de represión y de criminalización contra los defensores del territorio son altísimos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando cuando los mismos órganos del Estado se prestan para criminalizar a quienes defienden las condiciones dignas de vida en las comunidades? Nos deja bastante que pensar, creo yo. En este sentido, tal vez irnos con otra canción. Tenemos a Malbicho en cola y ¿te recuerdas? Audios 5 y 6. Sí, vamos a escuchar una canción entonces de los Fabulosos Cadillacs que se llama Malbicho y luego vamos a escuchar dos audios de dos entrevistas de personas que están organizadas que han vivido la experiencia de la defensa de derechos humanos del territorio, de la vida, y que entonces nos quieren contar un poquito qué piensan y qué quieren decirles a los hermanos y a las hermanas de la Puya que defienden el territorio acá en San José del Golfo y San Pedro Ayampoc. Así es como te ves. Sí, mi nombre es Félix Lucas, soy del Consejo Mayamam de Quetzaltenango y bueno, me alegra de saludarlos en este momento y adicionalmente pues animándolos en la lucha en que lleva la puya. Yo sé que esa lucha pues aparentemente es solamente de la puya, pero no, esta lucha es de los pueblos. Y por lo tanto, en la parte norte de Quetzaltenango, pues tenemos la misma lucha, ¿verdad?, de la minería, de la extracción minera de allá. Pero lo bueno de allá es que previo a que hayan entrado a la empresa con su equipo, pues se logró por lo menos suspender la licencia. Por lo menos ese es un avance para el pueblo MAM. Adicionalmente, pues también animando a los hermanos de la puya, yo sé que creo que 24 horas han estado en la lucha y pues es importante saber de que hay que defender nuestra madre tierra a como sea, ¿no? En este caso, pues hemos visto incluso a las mujeres tendidas en el piso bloqueando el ingreso de la Policía Nacional, por ejemplo. Pero eso es importante porque... bueno, esa lucha es lo que no solamente lleva a la puya, sino esa lucha se identifica con todo el pueblo de Guatemala y esperamos pues que sigan en la lucha, pues en cualquier momento pues el pueblo MAM ha estado más de una vez allá en la puya apoyando la lucha, así que no me resta más de decirles que Dios los bendiga y ánimo, porque la lucha sigue. Hola, mi nombre es Telma Iris Pérez Oloroso, soy Maya Chortí, de Camután, Chiquimula. Soy parte de una organización campesina e indígena, Central Campesina Chortí Nuevo Día. Para nosotros la resistencia pacífica de la puya, para nosotros es muy importante porque están resistiendo ante un monstruo y que... Es importante seguir la lucha para nosotras y creemos que la lucha pacífica de la puya pues es muy importante porque las mujeres llevan un gran trabajo ahí, ¿verdad? Hemos comentado, hemos compartido con las compañeras de ahí de la puya y que ellas han llevado un gran trabajo de lucha y resistencia en defensa del territorio, de la madre tierra, de la vida, ¿verdad? Porque nos están tocando la vida, como dicen, decimos nosotros, ¿verdad? Nos tocan la tierra, nos tocan nuestros cuerpos, y entonces creemos que la lucha sigue y es una lucha pacífica que se está llevando, en este caso, en la puya, ¿verdad? Y en otros pueblos de Guatemala, ¿verdad? Porque... lo que está pasando ahorita es que el sistema nos está dividiendo en todos los pueblos, están cooptando muchos líderes y lideresas por el mismo sistema económico, el poder económico, ¿verdad? Entonces, creemos que no solo es un problema en defensa de la tierra, sino hay muchos problemas, ¿verdad? Sociales, económicos, ante las comunidades, y pues nosotros acompañamos y espiritualmente, emocionalmente, desde la distancia y a veces cercas con las compañeras, y damos fuerzas con ellas, ¿verdad? Porque hombres y mujeres y niños están resistiendo esa organización, ¿verdad? Y pues para nosotros es muy importante y es un gran ejemplo, ¿no? Para nosotros es un gran ejemplo la puya, ¿verdad? Porque ellos están ahí todos los días y noches, aguantando a veces fríos, aguantando a veces violencia, ¿verdad? Porque se han querido meter a la fuerza de ahí en donde están. Entonces ellos, a pesar de tanta violencia, de tantos fríos, hambre, sufren ahí, ¿verdad? Pero ellos están ahí, hombres y niños, y es un gran ejemplo para todos los pueblos, ¿verdad? Y creemos que no se queden ahí, sino que la verdad es que mejor acompañemos a esa lucha, a esa a esa lucha pacífica que llevan ellos, ¿verdad? Acompañarnos desde la distancia, ¿verdad? Como decíamos, espiritualmente, desde la cosmovisión maya. Entonces, acompañarlos y que, como decía, es un ejemplo para nosotros, las mujeres, porque las mujeres, como decía, llevan un gran trabajo de lucha allí, ¿verdad? Además de tantos problemas familiares que han tenido las compañeras mujeres, ¿verdad? Que en muchos casos, pues, hay problemas internas de las compañeras mujeres, porque también han dejado su familia, han dejado su hogar por resistir en la lucha, ¿verdad? Y pues creemos que no se queda ahí la lucha, sino que sigue, ¿verdad? Y seguirá Corpán. Bueno, y acabamos de escuchar dos entrevistas de compañeros que están en resistencia también, ¿verdad? Hablaban de sus propias comunidades y de lo que viven en sus regiones, que se solidarizan con la resistencia pacífica a la Puya y que resaltan dos cosas muy importantes, ¿verdad? Uno, que es una situación bastante más preocupante que pensar que es solamente en la Puya en la que se está dando esta situación de despojo y expolio del territorio, y que es una cuestión a nivel nacional e incluso que atraviesa fronteras, ¿verdad? Porque vemos también los procesos de criminalización en Honduras. Precisamente la semana pasada, por ejemplo, unos compañeros de COPAE visitan la resistencia pacífica a la Puya e intercambian algunas experiencias, y pues es bastante preocupante escuchar qué es lo que estamos viviendo prácticamente en toda América Latina, en mayor o en menor intensidad, y que el modelo se replica, ¿verdad? Que ahora han pasado de desaparecer y de reprimir directamente y selectivamente a los líderes comunitarios, aunque en algunos casos extremos lo hacen, pero que se han dedicado a hacer uso de los funcionarios públicos y de las instituciones del Estado para fabricar delitos que contribuyan a criminalizar y a, según ellos, descabezar los movimientos en defensa del territorio. Que claro, como siempre, a toda esta situación de represión hay una respuesta de defensa de la vida, de digna lucha, de rebeldía, de militancia. Como bien lo decía el compañero Rigoberto Juárez, el cuerpo estuvo encerrado, pero la palabra no. Y a pesar de que una y otra vez han querido apagar estos movimientos, pues se les olvida que sigue habiendo semilla en las comunidades, y la idea entonces era un poquito compartirles a los compañeros de la resistencia pacífica de la Puya cómo les ven en otras resistencias, y mandarles este abrazo, digamos, de motivación y de unidad desde las comunidades. Y para eso les vamos a compartir otras dos entrevistas en las que compañeros también se solidarizan con la resistencia pacífica de la Puya y la defensa de la vida. Muy buen día a todas y todos. Mi nombre es Jamie Juárez, de La Masa, Medios Independientes. Y bueno, a manera general, en lo que cabe mi opinión, la resistencia pacífica a la Puya, pues en general las resistencias que se han dado durante toda la historia de Guatemala, pues han tenido diferentes formas de desarrollarse en cuanto a tiempo, lugar, pero la resistencia pacífica, la Puya, como su nombre lo indica, ha marcado una gran diferencia en cuanto a las resistencias, puesto que nace de una manera distinta, dando un gran mensaje en donde pues ya no queremos más armas, ya no queremos más enfrentamientos, no queremos más muertes, no queremos más sangre. Y pues también hay un elemento bien importante en donde las mujeres son las que empiezan a retomar las resistencias y los diferentes movimientos en Guatemala, y no solo en Guatemala, sino en el mundo. Y pues tenemos acá el ejemplo de la Marcha del Agua, que fueron más mujeres las que precedieron el movimiento. Otro elemento también importante es el apoyo que se ha tenido desde las diferentes organizaciones hacia la Puya. Pues representa de alguna manera la organización y cómo la resistencia a lo largo del tiempo ha ido creciendo en cuanto a organización. Ahora podemos ver que ya hay murales, no sé, la dinámica de la resistencia ha ido cambiando, ya no solo es de enfrentamiento en esos momentos, sino que ya en esos espacios está empezando a abrir más espacios como al arte, que también son distintas maneras de resistir, ¿no? Entonces está involucrando todo esto. A manera más específica, pues opino de que a pesar de todo esto, pues siempre nos encontramos con la barrera legal, ¿no? Que si bien es cierto, sí ha caminado, o más bien pareciera que va caminando, pero el Estado se ha encargado, o más bien las leyes, de que, o sea, el espacio entre las leyes y lo que se puede hacer legalmente, pues ha detenido mucho, mucho el proceso. Entonces, se siente que se avanza, pero el Estado luego interpone otro amparo y pues da la impresión que de que sí vamos avanzando, pero pues todavía hay muchos intereses dentro del ministerio, dentro del MEN, y pues bueno, a seguir resistiendo. Un saludo para todos los que nos escuchan en alrededor de La Puya, y pues mi nombre es Ubaldo Ventura, y soy integrante de la Coordinadora Campesina Cabahuil, con sede en Quetzaltenango, y pues bueno, he tenido la oportunidad de estar en la resistencia con los compañeros de La Puya, y mi percepción y mi opinión al respecto es de que en primero son un ejemplo a seguir, y por supuesto que todo el trabajo que ellos realizan nos sirve para como ejemplo, para concientizarnos y motivarnos y replicarnos en nuestras comunidades, puesto que es una lucha que han traído desde hace largo tiempo, pero el esfuerzo sigue ahí presente. Y por supuesto que todo lo que han logrado hasta ahora no es cosa así que de la noche a la mañana ha surgido, es fruto, por supuesto, de todo lo que han hecho. Por lo tanto, yo considero de que es muy importante lo que han hecho y, por supuesto, es aplaudible. Y no tenemos mayor cosa que envidiarles, que felicitarlos y que sigan adelante, por supuesto, en ese trabajo que han realizado. Y que, por supuesto, si pudieran apoyar a más comunidades que tienen los mismos problemas de amenazas de territorio, pues también es muy gratificante al respecto, ¿verdad? Bueno, y entonces acabamos de escuchar a dos compañeros más solidarizándose con la resistencia pacífica de La Puya, y nuevamente escuchando, ¿verdad?, que es una realidad que está en todo el territorio nacional, que va más allá de los municipios y los departamentos, y que es necesario que nos integremos en la medida de lo posible a la defensa del territorio y acompañar estas luchas. Es necesario que nos informemos desde otras fuentes, que no creamos todo lo que dicen los medios de comunicación masiva, que obviamente están cooptados, ¿verdad?, por las transnacionales, por la misma gente de capital oligárquico que tiene inversiones, digamos, en estos megaproyectos, y sobre todo querer compartir este abrazo de motivación que mandan desde otras regiones a la resistencia pacífica de La Puya, agradeciendo su compromiso y su convicción de la lucha por la vida, de la defensa del territorio, pero también instándonos a todos los que no nos hemos decidido a luchar por la vida digna y a defender la alegría y a defender el territorio, a que nos acerquemos, a que estemos pendientes, a que les demos seguimiento, a que los acompañemos en todo lo que se pueda. Y la otra compañera hablaba también de cómo se han ido encontrando otras herramientas en el camino de la defensa del territorio, y habla, por ejemplo, de los murales. Entonces, invitarlos puntualmente a que busquen cómo acompañar estas pintas de murales por la vida digna en las comunidades, en la resistencia pacífica de La Puya, a que le den seguimiento a estas actividades en Facebook, y sobre todo a que nos acerquemos a las resistencias. Creo que por ahí nos iríamos despidiendo ya. Tal vez solo decir, creo que es necesario siempre recalcar que en la defensa de la vida, la lucha siempre es por la alegría, que a pesar de que quieran quitarnos todo, la dignidad rebelde sigue siendo una sonrisa, y que pues invitarlos, ¿verdad?, que se acerquen a las resistencias, muy seguramente la gente los va a recibir con sonrisas, con una tortilla caliente, con un café, y sobre todo con historias de convicción, y con ejemplos de lucha y de vida digna, como lo es en la resistencia pacífica La Puya. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Memorias, Relatos y Retratos de Hijos Guatemala.